El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. A las 10 de la mañana, 4 minutos y con nueva presentación, recibimos, como todos los miércoles, al señor Fernando Losada y su columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día, bienvenido. Buen día, como siempre un recibimiento cálido en la radio. Claro que sí, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En esta linda mañana, en bicicleta, haciendo ejercicio. Como siempre, sí. Sí, es mi vehículo oficial. ¿Auspicia esta columna? Vamos a buscar el auspicio de una bicicletería, ¿eh? Sí, a la columna de Libre Pensamiento y Libre Pedaleo. Todos venimos en bicicleta. Es un programa hecho en bicicleta, en mañanero, claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, la idea es hablar un poco de las categorías de género y a veces el mal tratamiento que tiene esto, ¿no? Tiene absolutamente que ver con el libre pensamiento porque, bueno, como decía ahí la intro que se escuchaba, el movimiento libre pensado o el libre pensamiento tiene que ver con esto de interpretar la realidad libre de todo dogmatismo, especulación, preconcepto, ¿no? O sea, nutrirse de un pensamiento crítico, del análisis reflexivo, racional de la realidad, y esto, bueno, a través de la coherencia y rigurosidad de pensamiento que más tarde se va a reflejar en una conducta libre de prejuicios, tabúes, es decir, tolerante y racional. Así que a partir de estas premisas, me parece interesante empezar a tratar un par de tópicos antes que nos van a ayudar a entender por qué se le da un mal tratamiento muchas veces a lo que es las categorías, por decirlo entre comillas también, aunque acá en la radio se complica hacer comillas, pero bueno, estaríamos hablando de categorías de género, por decirlo de alguna forma. Bueno, hablemos primero del pensamiento dicotómico, ¿no? Es una forma primitiva de conceptualizar la realidad, pero muy vigente en la actualidad en muchos casos, se sigue utilizando. Y esa es la tendencia a clasificar el conocimiento o las experiencias como en dos categorías opuestas, ¿no? Esto de blanco-negro, todo-nada, bueno-malo, es una visión... La grieta, en bueno, términos actuales de nuestro país. Se usa, en política se usa bastante, y de hecho la política en casi todos los países suele estar, por lo menos partidaria, bastante polarizada, ¿no? En esto. Si sos K, no puedes, o sos K o anti-K, ¿viste? Se dividen esos términos, que lo plantea a veces el oficialismo y a veces la oposición también de esa forma, ¿no? Pero bueno, esta es una forma bastante perjudicial de ver la realidad porque carece de todo matiz. Y los juicios que se hacen con este tipo de pensamiento son categóricos, invariables, irreversibles, o sea, lleva a conductas y emociones absolutistas y por lo tanto absolutamente irreflexivas. Está tomando mate, Fernando. Así es. Entonces, la sociedad a través de la historia ha fomentado esta forma de evaluar y procesar la información, exagerando la maldad o bondad de los estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, para este tema viene bien hacer esta aclaración. El otro punto que me parece importante resaltar es el del pensamiento o la lógica del tercero excluido, ¿sí? Está dentro de la lógica aristotélica, bastante difundida, es decir, que existen solo dos categorías. En un determinado universo las dividimos solo en dos, con componentes que no pueden compartir, que no pueden compartirse entre sí, es decir, son exclusivos de cada una, ¿sí? Si yo digo que esto se divide en dos categorías, esta categoría tiene una serie de elementos que no puede tener la otra categoría, y eso es, por lo tanto, no puede haber un tercero que comparta categorías de los dos, por eso lo del tercero excluido. Y el otro ítem, tercero y último, es la analogía, lo natural y la normalidad, ¿no? Es decir, el ser humano define qué es natural de manera absolutamente arbitraria, ¿no? Y eso está atravesado por un discurso que se sostiene siempre desde el poder, ¿no? Como todo discurso. Y muchas cosas se legitiman desde allí. Es decir, si soy dueño de la definición de los límites de la naturaleza, puedo decir lo que está fuera de ella, lo que es antinatural y por lo tanto no es normal o es anormal. Entonces, se observa la naturaleza, se hacen analogías con el ser humano, ¿sí? Buscando semejanzas para establecer parámetros de normalidad. Claro, esto cuando conviene, ¿no? Porque en la naturaleza, por ejemplo, no hay ni ciencia, ni tecnología, ni arte plástico, ni literatura, ni religión, ni nada de eso. Pero eso no entra dentro de la discusión de la normalidad o anormalidad. Entonces no se critica. y se usa la falacia de lo natural cuando conviene. Bueno, hay un discurso médico hegemónico que no es científico, o sea, eso creo que conviene aclararlo, que dice, desde el pensamiento dicotómico, que el universo del género está dividido en varón y mujer, uh-huh. ¿no? Y que esa es la forma natural, basándose en lo que es el principio del tercer excluido. Es decir, que cada género tiene ciertas características que lo definen como tal, que no puede poseer el otro género. Bueno, ¿cuáles son esas características? Según este discurso médico, ¿no? Bueno, el aparato reproductor. Y acá ya vemos cómo se utiliza el término. Aparato reproductor. Sí. Lo de aparato ya tiene una connotación y reproductor otra es la función. La función es reproducir. Exactamente. O sea, aparato como tecnología, ¿no? Y reproductor, esta tecnología sirve para la reproducción únicamente. No se habla de goce, no se habla de ninguna otra cosa. Ya hay un discurso en esa definición. El aparato reproductor está, digamos, compuesto de gónadas, que masculino, en las que se asocian al género masculino, testículo, al género femenino, varios, bueno. Y tiene una función y una morfología, ¿sí? La morfología, bueno, acá hay cosas muy llamativas. Por ejemplo, hay clasificaciones médicas del tamaño del pene, de la forma de la vagina, del tamaño del clítoris. Y es interesante analizar que, a qué se lo asocia, ¿no? El tamaño del pene tiene que ser capaz de penetrar, ¿sí? Y el del clítoris no tiene que poder penetrar, ¿no? Entonces es muy, muy interesante el discurso, cómo se mete ahí en características que no tendrían nada que ver con cuestiones, con otras cuestiones. Pero bueno, esa es la forma de clasificación. Después tenemos lo hormonal, ¿sí? Están las hormonas que tienen los varones, son diferentes a las hormonas que tienen las mujeres, pero también hay receptores. Es decir, tiene que haber, para que esas hormonas den determinadas características a la persona, tiene que haber receptores, ¿no? A veces puede que no estén. Después están las características genéticas, es decir, XX, XY, XX para la mujer, XY para el varón, ¿sí? Eso es lo que define, ¿no? Según este discurso no podría haber otras características genéticas compartidas. Después los caracteres secundarios, ¿no? Lo que se llama fenotipo, tono de voz, uh-huh. estatura, vello, cadera, o sea, esas características, bueno, son propias del varón o de la mujer. También hay una discusión, y no me voy a entrar mucho en ella porque realmente va a ser para largo, que es el tema del cerebro, ¿sí? Hay algunos estudios que hablan de diferencias de los cerebros entre varón y mujer, pero bueno, hay un discurso biologicista que atraviesa eso, y hay que analizarlo con cuidado. Aparentemente, digamos, el cerebro del varón se formaría distinto al de la mujer si hay más testosterona en la formación del feto, ¿no? Y eso determinaría ciertas características. Lo cierto es que esos cerebros que se dice que son típicamente masculinos, ¿sí? También se encuentran en el género femenino. Entonces hay grises, ¿no? Quizás habría que ver, porque también esas conexiones, el cerebro, digamos, hasta los 5 años tiene una etapa de formación también. Y hay que ver si esas conexiones también no dependen de la formación del niño o la niña y de lo cultural que se le impone. Entonces, bueno, la cosa es bastante complicada y no he encontrado estudios que no estén atravesados por el discurso médico todavía hegemónico. Entonces termina hablando de cerebro masculino, cerebro femenino, lo cual se hace una ensalada. Claro. Porque te dice, hay mujeres que tienen cerebro masculino, entonces hacen todo un lío que realmente hay que leer con mucho cuidado esos estudios. Esperemos que, o por lo menos encontrar, yo no he visto estudios de neurociencias que tenga una perspectiva de género un poco más amplia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si alguien no se ajusta a ese discurso canónico? Agarrate. Bueno, cuando esto no se cumple, se dice que hay una anomalía, ¿sí? Y se trata de corregir inmediatamente, porque no es natural. Como veíamos antes, esa es la base del discurso. En realidad no encaja con una clasificación arbitraria de la naturaleza, no es que sea natural o no natural. Y estos, bueno, están mal llamadas anomalías en realidad. Primero, ocurren en otras especies, pero aunque solo ocurrieran en el ser humano, tenemos muchas características que no compartimos con el resto de los animales. Así que, digamos, los animales no hablan y nosotros hablamos, o sea que tenemos lenguaje complejo que ellos no, o sea, no podemos hacer esas, utilizar esa falacia de lo natural y hacer analogías con el resto de los animales. Pero hay una necesidad imperiosa de etiquetar todo, ¿no? Entonces, bueno, a estas personas que no cumplen con esos parámetros del tercero excluido, es decir, que el varón tiene todas esas características, el que no puede tener la mujer, y la mujer tiene unas características que no puede tener el varón, se le llama intersex, ¿no? son aquellos que biológicamente nacen con algún elemento que contradice esta lógica. Y hay estudios que afirman que hay personas, que hay, digamos, una persona intersex cada 2.000 o 3.000. No son tan pocos. Hay otros que dicen, como Anne Fausto Sterling, que es el 1,7% de la población. Es decir, que permanentemente deberíamos estar cruzándonos con personas intersex. De hecho, creo que los albinos son uno cada 6.000. Así que, si uno se cruza albinos, más o menos frecuentemente, debería estar cruzándose con personas intersex. El tema es que muchas personas intersex ni siquiera saben que lo son. Claro. ¿No? Y bueno, y no son ni enfermos ni anormales ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, la corporación médica entra en crisis cuando esto ocurre y hay una tendencia a querer intervenir, ¿no? Y sobre todo desde edad temprana, para normalizar los cuerpos. Hay un caso muy emblemático de esto, son unos gemelos de Canadá hace unos cuantos años, que uno de ellos tenía lo que se le llamaron una malformación genital, y el médico inmediatamente le sugirió a los padres corregirlo. Eran, digamos, podríamos decir que eran dos varones, como para no hacer más confusión. Y bueno, uno de ellos tenía como una especie de malformación genital, y el médico dijo, yo le puedo hacer una reasignación de sexo y transformarlo en mujer. Y lo hicieron, no le dijeron, ¿no? Le hicieron todo un tratamiento. Cuando llegó a la adolescencia, no estaba cómoda con su identidad de género, a pesar de que había sido criado o criada con esa identidad asignada, y sin embargo no estaba, entonces no se encontraba dentro de esa identidad que le habían impuesto. Le cuentan cómo había sido, cuando es más grande intenta hacer nuevamente otra reasignación, finalmente se termina suicidando. O sea, quiere decir que hay algo bastante fuerte que no se puede imponer y que va más allá de cualquier discurso. Bueno, también sucede que se puede poseer la lista completa de características biológicas que definen varón o mujer y, sin embargo, identificarse con un género, opuesto entre comillas, al asignado al nacer. Y a eso se lo etiqueta como transexualidad, ¿no? Nuevamente el discurso médico entra en crisis y afirma cosas como esta, que se pueden encontrar en muchos manuales médicos, como discordancia entre la identidad de género y el sexo biológico, ¿no? O consiste en la existencia de un conflicto con el género. O sea, no hay ningún conflicto, pero acá. Yo no tengo ningún conflicto. No. Yo sé bien qué soy y quién soy, claro. Esto sucede porque se establecieron parámetros absolutistas e invariables. Y bueno, claro, lo que no entra dentro de esos parámetros, el problema es que la sociedad se maneja mayoritariamente con esos parámetros, y entonces la persona que es educada en esas condiciones, cuando no coincide, se siente también anormal, se siente de esa forma, cuando no lo es para nada. La identidad de género también está atravesada no solo por la biología, sino por una cuestión cognitiva, cultural, digamos, que no se puede desconocer tampoco. Es una construcción también en gran parte. Todavía no se sabe en realidad cuánta variable biológica hay en la construcción de género, cuánta variable cultural, cuánto también de lo cognitivo está interviniendo. Bueno, también se suele afirmar que las personas trans, que es como se suele llamar a las personas que están dentro de esta clasificación de transexualidad, que si quieren realizar la operación llamada de reasignación de sexo, como que están desesperados por eso. Y no es cierto, pueden estar absolutamente conformes con su genitalidad, sentirse en la identidad trans absolutamente cómodos, cómodas, y no es que tienen una desesperación por intervenir su cuerpo. Hay quienes lo desean y hay quienes no. Bueno, podemos complicar un poco más las cosas en esto y digamos... hacer que intervenga el universo de la sexualidad, ¿no? Entonces vuelve a aparecer el discurso dicotómico acá. Está lo heterosexual versus lo homosexual, ¿no? La palabra homosexual en realidad es bastante reciente y se utilizaba para tratar de, como una patología, cualquier disidencia en la orientación sexual. Y bueno, muchas veces se quiso incluir para esto del tercero excluido o del pensamiento dicotómico a la bisexualidad dentro de la homosexualidad, ¿no? Sí. Porque tenía que ser dos características, solamente dos clasificaciones podía haber. Y bueno, esto heterosexual, homosexual, está en esa cuestión de bueno, malo, normal, anormal, natural o antinatural, y lo natural, acá se hace hincapié en la reproducción, ¿no? Se suele hacer énfasis en eso, como que es antinatural porque no puede haber reproducción. No se puede reproducir, claro. Sí. Ahora, si una persona no puede, por algún motivo biológico, no quiere tener hijos, bueno, también sería como antinatural. Bueno, hoy se habla de un universo mucho más complejo, rico e interesante que esta dicotomía, que además abarca las variantes de diferentes prácticas sexuales que son difíciles de clasificar y que incluso prescinden de la genitalidad. Pero bueno, eso queda para otro momento porque es para otro capítulo entero, ¿no? Pero bueno, es importante saber que existe esa otra componente compleja. Esta polarización de la sexualidad se vuelve más borrosa cuando se aplica a personas trans o intersex. La realidad es que las preferencias sexuales no tienen relación con la identidad de género. Entonces, por ahí, una persona trans o intersex que no se identifica con el género que le hubieran asignado al nacer por el discurso biológico puede tener una preferencia sexual con el mismo al cual se identifica. Y no hay ningún problema con eso. El problema del cortocircuito que se hace es por el discurso impuesto. Hay una pareja en Buenos Aires que hace poco tuvo un hijo, que ella es una mujer trans, él un varón trans, y el varón trans quedó embarazado y tuvieron un hijo. Y eso no tiene ningún problema. El problema es que nosotros vemos la realidad en este pensamiento dicotómico y ya, se producen unos cortocircuitos enormes, ¿no? Las categorías no terminan en esto que estoy contando de la intersexualidad o la transexualidad, ¿no? Hay otras. Me parece que hay una que es importante nombrar, que es bastante reciente, que es la queer, ¿no? Es una identidad disidente que no quiere estar dentro de los parámetros varón y mujer, heterosexualidad, homosexualidad, prefiere prescindir de las categorías de género y de las categorías de orientación sexual, ¿no? Y esto es otro pasito más allá, como que uno de los referentes de este movimiento es Beatriz Preciado, que hoy... gran intelectual. Sí, que hoy es Paul Preciado, y que a veces se define como lesbiano, y bueno, y experimenta con su cuerpo, tomando hormonas, y son bastante interesantes sus libros. Por ahí hay que leer un poquito de Foucault antes de leerla a ella, porque toma mucho de la biopolítica, y bueno... Pero yo, el Manifiesto Contrasexual es un libro bastante interesante para introducirse en esto. Bueno, la modernidad fue la que nos metió esta necesidad compulsiva de rotular todo, ¿no? Pero tampoco es inocente porque, bueno, termina funcionando como un mecanismo de opresión, sirve para la disputa del poder, el control sobre nuestras libertades, ¿no? Yo creo que sería mucho más interesante dejar de clasificar a las personas, que no hay mucha necesidad de eso. La verdad que si nos ponemos a pensar... Dejá de decirme quién soy, sí. Déjame que yo te diga vos quién soy. Exactamente, aparte, ¿cuál es la utilidad de establecer esas categorías, no? Una tranquilidad moral para algunos sectores. Sí, pero si vemos en términos prácticos, realmente no existe. Realmente no existe. De hecho, complica bastante las cosas, porque, por ejemplo, un varón trans que tiene que ir al ginecólogo tiene problemas con su obra social, por ejemplo, ¿no? Esas cosas se dan y realmente, o que quiera hacer un aborto, o sea, ahí se complica bastante. O sea, si en las leyes dejáramos de poner género, sería mucho más sencillo. Es más, en el documento ni hay necesidad de poner género. No tiene sentido, no tiene utilidad. Sirve para que algunos tengan privilegios, pero bueno, si queremos un mundo más igualitario, la barrera, el género es una barrera. Exacto. En realidad, ¿no? Y la dignidad de las personas vale más que cualquier criterio biologicista. Y el derecho a vivir según la identidad de cada cual se identifica, creo que tendría que ser nuestra prioridad. Bueno, esto era un poco para introducir en este universo tan complejo de las categorías. Vaya introducción, impecable, interesantísimo. O sea, realmente espectacular, sin lugar a dudas. Una columna muy, muy interesante, muy rica para seguir aprendiendo acerca de estas cuestiones. Gracias por iluminarnos una vez más, señor Fernando Lozada. Y nos despedimos escuchando música. Sí, nos vamos con una banda contestataria, Escape, Sexo y Religión. Ahí vamos. Más las putas leyes religiosas y su conducta moral. Su mejor remedio al SIDA es la virginidad. La religión desde la Inquisición, el cargo poderoso y dura represión a todo lo que se llama sexo y libertad. Ni siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufren los bandejos sin profetas.